para abajo, para abajo, mueve, mueve la manzana, para abajo, para abajo, la menea, para abajo, mueve, mueve la manzana, para abajo, está arriba del parlante, atrás para adelante, arriba del parlante, atrás para adelante. Arranquen las palmas, muchachos, que esta es alta zorra y está regalada. Mira cómo se agacha, mira cómo se agacha, mira cómo se agacha, se agacha, mira cómo se agacha, mira cómo se agacha, mira cómo se agacha, se agacha. Y ahora, todas las manos arriba, todos los borrachos con las manos arriba, todos los borrachos con las manos arriba. Y esto es la repandilla. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Mueve tus cadenas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Mueve tus caderas, caderas, caderas. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Baila mi cumbia con sabor. Este es el son de mi acordeón. Baila mi cumbia con sabor. Este es el son de mi acordeón. Y me quiero morir muerto, papá. Vamos para disco. ¿Quién es? Emus DJ. Tomá. ¿El que no le gusta? Wiki, wiki.